siente lo que siento. No, nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Eres un fruto prohibido, eres mi mejor amigo. No, nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte. Seré tu amante, yo jamás podré besarte.